buenos días, tardes y noches, donde quiera que nos estén escuchando. Este es nuestro podcast número 7, de Primer Impacto. Este podcast va a ser otro de esos tantos experimentos que tenemos. Porque, afortunadamente, David ya va a tener un nuevo lugar donde vivir. Hoy lo estamos estrenando. Después de labor de limpieza, quitar vidrios y todo eso. Y lavar el baño. Ah, y lavar el baño. Pues bien. El día de hoy, como está especialmente dedicado para este día, creo que no vamos a tener noticias ni tecnología social y algunas recomendaciones. Y el tema de hoy será, bueno, hijos, relaciones, matrimonios, independización, de todo, y todo un poco. Aunque no sea. Pues bien, ¿qué se siente estar a esa altura de tu vida en la que ya? Y vive en un segundo piso, güey. O sea, dije altura de tu vida. No, es el mismo piso en el que siempre he vivido, ¿eh? En el primero. El primero, planta baja, primer piso. Ah, perdón. O sea, entonces conduces tú y ya. ¿Qué se siente? ¿Y dónde estamos? Ah, sí. El departamento está ubicado en Ecatepec, en la unidad real de Ecatepec, ¿no? Por la avenida Insurgente. Por la avenida Insurgente. Que no, por la avenida Insurgente. Se llama la calle Insurgente. Bueno, es una calle. Sí, no mames. Bueno, por la calle Insurgentes. Bueno, yo soy la que lo regentea. Nada más se comunican conmigo. No, el lugar está muy padre. Tenemos dos puestos de taquitos cerca. Un Oxxo. El Globo. El Globo. Una plaza comercial. Y la Facultad de Odontología. Ah, la Facultad de Odontología. ¿Qué más tenemos? Pues lo que vayamos descubriendo. Ay, lo de la fiesta aquí a la vuelta. Y lo de las cocinas. Ah, cierto, sí. Un lugar que vende cocina. ¿Por qué no te dejo nada? Si alguien me quiere regalar una, por favor. Una pequeña cocineta. Una cocineta, una estufa. Ya, pues, una parrilla linda. Una parrilla linda. O que me la vendan a muy buen precio, será muy bien aceptado. Y bien, ¿qué se siente tener tu propio espacio, sentir un poco más la independencia? Pues hay algo de nervios y algo de miedo por vivir solo, porque regularmente siempre que me cambio con otra persona o algo así, pero esta vez será la solapa. Pero generalmente tu independencia siempre la... Ah. El vidrio. Eso fue una ausencia. A ver, mi amor. En la mesa. Taparla. Pero siempre tu independencia. No, mi amor, te vas a lastimar. Sí, pero realmente cuando me he salido de mi casa, y he estado viviendo con otra persona. O sea, nunca he vivido solo. Esta vez sí será solo. Pero bien. Como que sientes tu independencia. O sea, se siente chido y al mismo tiempo como que una especie de nervios, ¿no? Entonces, quién sabe, quién sabe qué vaya a pasar. Espero poder con todo esto. Ah, yo creo que sí, creo que todo esto va pintando bien. El lugar está agradable. Nada, hay que contar desde el principio. El lugar estaba lleno de polvo. Bueno, llegamos y parecía de esas casas que asesinaron a una familia y... Que dejaron, no, como que los embargaron. Dejaron todo así. Mataron al padre de familia, embargaron a la familia. Al madre de familia. Dije al padre de familia. ¿Qué madre bueno, de embargaron, familia? Mataron al padre de familia, embargaron a la familia y dejaron todo aquí, cajas, polvo. Y si hay un niño muerto abajo de la cama. Y demás cosas, ¿no? Vas a dormir tú ahí, entonces ni modo. Dejaron aquí todo, pero mamá. Después de que estuvimos aquí limpiando, quitando polvo, trapeando, limpiando el baño, arreglando los cuartos, la sala y acomodando más o menos para que quede chido. Perdón. Pero aparte cocina. Perdón, perdón. Entonces, pues yo creo que ya está habitable. Quedó bonito. Quedó bonito. I like it, agradable. Comportado. Dentro de dos sábados, la fiesta de inauguración. Bien. Bien. Yo pongo las copas. Por cierto, voy a hacer un open house, voy a hacer mi lista todo lo que falta. Para que ahí se pongan una corta. Pero pues sí, está chido. Va a ser como cuando te casas, ¿no? ¿Quieres entrar? Tráeme un refri. Traigan algo para la casa. ¿Que quieren que haga fiesta? Bueno, pues entonces traigan las sillas. Hay y que la inaugurar mesa. Lo que significa mesa de regalos cuando un amigo se cambia. ¿Es un open house? Entonces, si quieren apuntar, ya saben. Ya saben. Y yo creo que próximamente rentaré un cuarto. Oye, amor. Vamos a hacer. Mira. Mi amor, mi clima. Pero bueno. ¿Recomendaciones? Y después entramos al tema. Ah, ok. Sí. Yo tengo una. No, pero antes. Ok. Ah, yo tengo una petición. Antes. Okay. No soy bueno para esto, pero realmente de corazón espero que todo te vaya bien, que no sientas tanto la soledad como dices, y que aunque esté a... Déjame, quito un calcetín, hijo. Le quita la inspiración. Yo creo que estaba tocando la... Yo que estaba haciendo tus pies. Ya me acostumbré. No, y a pesar de que vivo a unos un par de millas de aquí, pues cualquier cosa que te podamos ayudar. No, no somos del sistema métrico. Aparte creo que vamos a estar todos los sábados aquí. No todos los sábados, pero... Sí. Vendremos a visitarte. Yo sí, pero quiero leche. Y bueno, en vista de que se está negando mi discurso, pasemos a la recomendación. No, de hecho, ya sabéis que puede contar con nosotros con todo lo que quiera. Y cualquiera que nos esté escuchando y quiera contar la vida, rentar un cuarto. No, neta, David, cuando necesites gracias, ropa interior de mujer o para vestirte, nada más pide. No te vestida, por favor, por favor. No hagan caso a eso. No me he visto de mujer, no me he visto de mujer. No. Oye, ¿y tu amiga de más sabe? Cállate. Ahí taparé la vela. Porque estamos oscuras y con vela. Ah, sí, bien bohemio. No porque no haya luz, Ah, porque para empezar. Tuvimos un ligero contratiempo con la luz. Buscando el pinche switch. Resulta que llegamos buscando el switch principal. A ver, vamos a buscar el switch principal. ¿Por qué no hay luz? ¿Por qué no hay luz? Total que terminamos bajando el switch, revisando los fusibles, y tanto para que llegara uno de los vecinos y dijera: oigan, ya revisado el de la cocina. Y pues, oh, sorpresa, estaba bajado el switch de la cocina. Está abajo. Pero bueno, entonces... ¿Alguien más de la casa? No, pues muchas gracias. Y pues... Chido. No, pues sí, no, ya, muchas gracias. No, aquí tienen su lugar. Y tú tampoco para agradecer. No, bueno, entonces, muchas gracias. Saben que aquí tienen su espacio para cuando quieran y todo lo demás. Pues aquí tienen un cuarto en donde pueden llegar y tener sexo, Miguel y Jessica, lo que quieran. Hay una sala en donde se pueden quedar, otro cuarto. Entonces, ya saben, mi casa es su casa. ¿Seguro? Sí. Ok, aprovecho. Se va a quemar tu maquinita si no pegas a la vela. Vodka se va a quemar. ¿Y luego qué hacemos? Se va a quemar el vodka. Yo tengo una recomendación. Ya saben, si yo no... petición. Si yo no anuncio el reactor 105, no me siento feliz. Pero esta semana estaba sacando, junto con la Cineteca Nacional, y desde la semana pasada... Ah, comenzó. Cine de terror, ¿no? No, esa es otra, esa la dije. Ah, ¿dónde estaba yo? ¿Has hecho en el hemiciclo Juárez? ¿A Juárez? Mi amor, ¿quién lo vi? ¿En el hemiciclo Juárez? Pues la Cineteca. Sí, el pasado Juárez. Ah, es que tembló y yo ya no entendía nada. Okay. Bueno, lo puedes descargar desde la página, el primer impacto, blogspot.com sin la W, ¿ok? Por favor, ¿qué texto. ¿Qué producto? De cerquita, por favor. Ok, bueno, entonces junto con la Cineteca Nacional, está organizando el ciclo que se llama Rock en el Cine. Sí, sí, cierto. Okay. El ciclo es Rock en el Cine, y como su nombre lo indica, son todas aquellas películas relacionadas con ese género tan grandioso y maravilloso, que comenzó el martes precisamente con el grupo más grande de rock que existe en el planeta, que son los Virus. Che, no empecemos. Son muy buenos. Y termina la próxima, esta semana, perdón. Y hay documentales sobre que faltan, como el Latin and Home de YouTube. ¿Qué más? La urbana historia de Rodrigo, un poco de rock, algo de español, algo de Nirvana. Ay, no mames, ¿cuándo está el de Nirvana? No me acuerdo. Para más información, checa en la página www.rec35.com.mx. Ay, ¿cuál es Nirvana? Ah, sí, bien. La semana pasada fue el de The Wall. Y no recuerdo qué otro, pero están muy buenos, ¿eh? Bueno, hay que ir todos, ¿no? Sí, hay que ir. No, sí, neto. Pero neto, es que esta semana está bien tarde. ¿Quién venía? Pero acaba esta semana, ¿no? No, hasta el domingo. Ah, pues vamos al próximo sábado. No, porque tengo que ir a dormir. Ay, no vamos a estar ahí todo el día. No sé. Muchas gracias. Yo tengo una petición. ¿Qué pasó? Claro, antes de tu petición yo quiero una recomendación. ¿Ok? Compren el disco Tarantino Connections. Son las canciones de que han salido en sus películas, en películas donde ha intervenido, como por ejemplo esta de, ay, ¿cómo se llama donde sale esta Salma Hayek con la de Crepúsculo la de Crepúsculo la Amanecer, que pues no es de Robert Rodríguez, pero él él dirige unas partes nada más, no es de la película. Es que es una porquería para hacer esta película. Entonces tiene partes buenas, de hecho lo más rescatable son las partes que él dirige. Entonces, ah, sí, claro. Su víbora ahí encima de ella. Y cuando avienta la cerveza por su pierna y se la toma el otro tipo, bueno, el vino por su pierna y se lo traga el otro tipo, así de. Oh, okay. Que así me dé alguien, por favor, vino o cerveza, lo que quieran. Bueno, Tarantino Connection, viene también canciones de Perros de Reserva, Pulp Fiction, y varias películas, no me acuerdo cómo se llama la otra, es algo de asesino real, algo así, no me acuerdo. Yo tengo una. Y el disco de Tito Tarántula, muy bueno. Cierto, sale el nuevo disco de Fobia el próximo martes, 23, y 24 va a estar dando autógrafos en Plaza Loreto. Y el 23 todo el día van a estar Fobia en todos los programas de Rector. Y quiero ese disco. Dile el concierto que él te... Por cierto, cierto, también tenemos concierto de Zoé el primero de septiembre. Yo de Zoé. ¿Eh? No, igual nos ibas a conseguir concierto de Cat. Y por cierto, hoy fue el último día de Cat en México. Así que los que lo hayan disfrutado, malditos desgraciados perros infelices, porque yo no pude. Entonces, musical, ¿qué vamos a ver allá cantando en los de basura? Cállate, Yoko. Se mueven muy sensuales. Entonces, bueno, ya, ¿no? Ya terminé mis recomendaciones, gracias. Yo tengo una petición. Ay, no olvidemos que... No es cierto, ya. No, solamente eran donas. No, tengo una petición, los que sepan así de batería, hay un video de un baterista muy famoso, así que es el segundo estudio más famoso de Estados Unidos. Okay. Se me ató el gallito. Es su nombre, o sea, ¿quién se hace así? ¿Quién se pega en el pecho para aligerar las flemas? Sí, soy el hombre de la casa. Cállate, no te pones liguero esta noche. Maldita sea. Eso fue para Miguel. No, para David. No, yo no duermo con ella. No. No. No, ya, déjenme decirlo. Y el soundtrack de todo ese video canta una vieja, pero preciosa, una voz ronca. ¿Quién sepa quién es? ¿De qué es el video? De trucos de batería. Y lo conduce, es un video de trucos de batería que lo conduce el baterista más famoso en Estados Unidos. ¿Denver? Ajá, exacto. Y en el video... ¿Quién es Denver? Sí, el de... Es que nunca podía hacer el maldito truco de pegué mil veces de la cabeza. ¿Denver era el baterista de mi hermana? No, porque no está tan viejo. No está viejo, Denver tiene como 27 años. Sí. entonces sí me lo he hecho. No, ay, no, te lo consigo entonces. No, quiero ese, no, el soundtrack de tu video. O sea, la, es una vieja que canta súper ronco. Se me hace la música más sensual y hermosa que puedo escuchar, neta. Quiero eso. Quien sepa quién es la vieja o cómo se llama la canción, por favor. Tengo así meses buscándola. Viene Movie a México. Ah, sí, claro que sí. Ah, no es cierto. No, sí, 6 de septiembre y 5 de septiembre Interpol en... Ah, sí, viene Interpol. En ¿cómo se llama? Concierto de Bunbury. Concierto de Bunbury. Ah, concierto de Bunbury también. Concierto. Viene en el World Trade Center 5 y 6 de septiembre Interpol. Al día siguiente 6 es Moby. 23 Wizard. ¿Y qué otro concierto tenemos cerca? Avril Lavigne viene también. Sí. No, pero y viene Rammstein. Yo voy a ver a Avril Lavigne. Ah, sí. No. Está muy bonita. Chaparrita bonita, por favor. Como que nos estamos luciendo en los conciertos, ¿no? Sí, sí. Vamos a tener... Ah, y este, por cierto, para no dejarlo de lado, como los anteriores podcasts, viene Moderato el 28 de agosto. ¿Por qué no vienen aquí? Moderato el 28 de agosto, vayan. Y si tienen el cómic de Ramos, por favor, rólenlo porque no creo poder ir. Uh-huh. ¿Ya vieron el cortometraje en el que participó? ¿Están anunciando Canal 5, el Robo 5? Ah, sí. No lo he checado. Sí, junto con Cinépolis están haciendo promoción a... Por los 10 años, ¿no? ¿Por los cuántos años? 20 años de Cinépolis. Hay una nueva, no sé, campaña que se llama El Cine en las Calles o Cine a las Calles. La página es www.elcinealascalles.com y es este para promocionar los cortometrajes de las personas en todos los lugares que se pueda. Y creo que hay bases para inscribir tus propios cortometrajes. Entonces, este, chequen la página, por favor. ¿Cómo? Ay, deberíamos de firmar una hoja de peticiones para www.elcinealascalles o elcinealascalles.com. Dicen, bueno, ahí me contaron que sí hay un autocinema todavía en México, pero no sé. Sí. ¿En dónde? No me acuerdo. Es que se me hace lo más romántico, cachando así, como que quiero ir a un autocinema. O sea, es así como mi sueño desde chiquita, ir a un autocinema. Sí, hay uno, pero creo que ya nada más entras con el carro y ya, ¿eh? Y creo que ya no hay proyecciones. Entras y ves un cortometraje oscuro como de eco, vaca de, no, cabeza de toro. Cabeza de vaca. Cabeza de toro. Ok, mi amor, vámonos. Pero yo bueno. Quiero un autocinema, por favor, si algún productor, constructor o lo que sea, albañil, por favor, un autocinema. Ayer pasaron Batelín en el 7. Okay. Me acordé por el autocinema, porque yo otra vuelta no sé en el autocinema. Por la mejor canción de Vaselina, este, You're the One That I Want. Okay, donde sale ya esta Olivia Newton-John con su peinado ridículo. Acá viene a probar y su pantalón. ¿Qué mujer tan flaca? Su pantalón ajustadísimo negro que de plano dices, puta madre, no tienes ni piernas, estás flaquísima y se ve mal. Quédate con la falda. No se ve tan mal. Porque tú usas pantalón hasta la cintura y Dios se le ve de la cintura a las piernas. El cortometraje de Round 5. No sé, se ve interesante. Al menos no, el trailer. Y sí, salen los de Moderato. Salen Moderato. Ok. El carro de David. Oh, ¿por qué? Es mi primer día. Ahí ya se me fue la vela. Y quemo la casa. Claro, voy a reír. Creo que poner una barrera. Bueno, nos va a poner la barrera. ¿Tenemos noticias? Noticias. Ah, pues resulta que quieren implementar una tarjeta inteligente para el metro. ¡No! ¡Otra vez, David! Sí. ¿Qué le pusiste a tu cigarro? ¿Una tarjeta inteligente en el metro? Sí, así como la del Metrobús. Ah, ya la tengo, ¿eh? Pero ya la quieren meter. Si bien la forma de mi cigarro. Cigarro marca Acme. David, ¿qué le hiciste a su cigarro? A ver, nos vamos a quemar. No, tío, tendré que prender otro. No, cera, no, el cigarro no puede más. Se llenó de cera. No, güey, no tiene cera. Ahorita que traté de prender la vela, se llenó de cera. Fíjate que en Japón y en toda Europa se usa mucho ese sistema de la tarjeta inteligente. y te da muchos privilegios, como poder viajar y recargarla, y ya te da la posibilidad de ser intransferible. De tus propias latines tú, y si se te extravía, puedes llegar y decir, ¿sabes qué? Se me extravió mi tarjeta. Y automáticamente compras una nueva y todo el saldo que tenías en tu tarjeta se transfiere. ¿Del metro? Sí, del metro. Ya me puedes comprar y yo te la robo. Bueno. No, y aparte de eso, principalmente es porque es para agilizar la entrada. Sí, porque luego estás dando el boletito en meterlo. Y luego que no entra y lo que le escupe. Y... A ver, ¿tú metes tu tarjeta? Ajá, ¿cómo le abono que hacía que había antes? Ajá. Pero quiero entender, ¿van a cambiar los torniquetes? Sí, de hecho. Y primero van a empezar con personas de la tercera edad y discapacitados. Como entonces, que para probar cómo entonces funciona. Entonces, más o menos es como cuando quieres entrar a la talle, que deslizas tu tarjeta. En Alemania, y pasas, en Alemania, ajá, pasas, el metro así. En Japón, Alemania pasas la tarjeta y ya pasas. En Japón, si llegas tarde, bueno, no sé si es en Japón. Bueno, en un país de esos, no. Si llegas tarde, hazte cuenta que puedes pedir un boletito a algún operador que esté ahí o algo así, y eso lo entregas en tu trabajo y te justifican la llegada. Ay, la llegada tarde. Pero es que México está muy mal aprovechado. Aquí, por ejemplo, no sé si en todos, en mi trabajo, si hay el servicio del metro manda boletín al servicio gubernamental. Ay, pero si trabajas en algo del gobierno, sí, si no manda el servicio y corren un correo donde te dicen que hubo congestionamiento, entonces por lo tanto no hay problema con la entrada, a menos que hayas llegado 2 horas después, entonces ahí sí ya tienes que mandar tu justificante. Pero aquí así es, a mí no me aplica porque soy por honorario y tengo que mandar mi maldita nota así llegue 5 minutos tarde, pero bueno. No, y se me hace que está bien. Sería bueno. México está muy mal aprovechado. México podría ser uno de los países con más trenes, como antes se hacía, y darle mucho más inversión a tantas cosas que estar haciendo otras inversiones. México es de los países latinoamericanos con el servicio de subterráneo más barato que existe. Ajá. Y que con un solo boleto puedes utilizar todas las líneas. Por ejemplo, en Londres y en Francia, si tú quieres viajar, pagas por las líneas que vas a utilizar y la cantidad de estaciones que vas a usar. Si usted quiere ir, por ejemplo, aquí de Indios Verdes a Universidad, para los que no sepan, toda una línea completa, el precio sería estratosférico en Londres o en París. Ajá, porque te cobran por estación que tú usas. O sea, aunque no te bajes, aunque no veas a nadie ahí, ellos te cobran por esa estación que tú pasas. Entonces, México es uno de los países latinoamericanos. No, y más barato que el metro, barato. Porque en Alemania está a 2.500 la tarjeta y te sirve un mes. O sea, 2 pesos el metro. La uses o no la uses. De hecho, el precio original del metro es de 14 pesos y todos son subsidios. Y todo no, eso... es idea. No, de hecho sí. No, pero o sea, el precio ya al usuario final es muy barato. O sea, 2 pesos es pues nada. Y se quejan cuando lo piensen subir. Exacto. También hay que ver el servicio que te brinda el metro. El metro es de los transportes más usados. Yo siempre lo pongo en mi blog. Bueno, a mí me fascina el metro. Sí me gustaría, o sea, que subieran igual el precio del metro, siempre y cuando sí hubiera vigilancia. Porque esa mamada... No, no es cierto. Hay lugares donde no hay vigilancia. No es cierto. Hay estaciones donde no. Esa mamada de que iban a dividir las mujeres a los hombres duró un mes y la quitaron. No, En las mañanas, en metro división vas y no hay ni madre. No, de hecho ahí es donde lo hacen más, en esa línea. No, mi amor. Yo me iba todos los días para... Mi amor, en la mañana, cuando entramos a la mañana, me iba para el metro división y ni madre. En la línea verde está el bendito policía que no te deja pasar. Están los chicos de metro. Están los damas. Chavos de metro. Con su pedacito naranja que siempre están. Solo damas. Que solo damas. Como una carajo. Pases para el otro lado, señor. A mí no me ha tocado. Entonces, o sea, yo todas las líneas de la línea verde, cuando es en la mañana, o es en la noche, que es cuando lo aplican a ciertas horas. A partir de las 5 de la mañana a las 10 de la mañana en la mañana. Y a partir de las 7 de la noche. No, a las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche, porque después ya es corrido. Pero yo como yo cuando entra tarde a veces, en mes nada más me toca como una o dos veces. No, sí, yo, todas las líneas que he visitado son así. Sí, todas las... Bueno, está bien. Ahora, otra cosa es que las mujeres no utilizan sus 3 vagones. Ajá. Todas las... Es que cuando vas con tu novio, ni modo que... Ah, no, ok, pon tú. Pero luego hay mujeres que van solas y que de todas maneras se siguen yendo con los hombres. Y lo peor es que, aún así, hija de su madre, son peores ellas que los hombres. No, es que hay un tipo de hombres que... Mamacita. No, y luego se cuenta que en la línea azul, la que va de cuatro caminos a Tasqueña, todo el tiempo hay un policía en cada vagón. Ajá. Y hasta se pitan cuando, por ejemplo, cuando para el metro, como que se pitan para que todo está bien, pásenle, síguele, síguele. Eso me hace muy bueno. Sí. Y yo no me he tocado eso. Y se ha mejorado mucho el metro, muchísimo. Se compraron trenes nuevos. Hasta los trenes nuevos de la línea 2 y la roja, la 6, son muy... Y por ejemplo, el tren de la línea A está chido. Ajá. Están muy buenos. Sí. O sea, sí ya tiene tiempo el tren de la línea A, pero sigue siendo bueno. Es de los mejores. Ajá. Pasa la línea. Del azulito con el azul. Es de mi casa, el azul con verde, verde agua. ¿No es naranja? Ah, bueno, la parte es naranja. No sé, yo no me conozco la verde y la azul. Ay, la naranja. El nuevo tren de la 2 está chido, ¿no? Lo único que no me gusta es que hayan metido tubos por todos lados. Ah, sí. Porque ahora sí ya ves manos hasta en el techo y al frente de tu nariz, en tu espalda. Pero está bien porque ya te rozan y te ponen el tubo en medio y ya bajo una chava puede hacer una strip en la noche. Eso del tubo en medio es bueno porque hay veces que la persona quedaba a la mitad de las dos puertas. Y andaba de un lado para otro. Entonces ahora ya tiene un tubo donde pueda. Lo que no me gustó es que lo hubieran hecho así. ¿Cómo así? En hilera. Lo que pasa es que aprovechas más el espacio. Ajá, lo que pasa es que la afluencia de gente en el metro es demasiada. Entonces, la manera de aprovechar menos espacios, porque aunque se hayan implementado nuevos trenes, hayan comprado más y todo eso, no alcanzan todavía los trenes para cubrir la demanda del metro. Entonces, los hacen laterales para que pueda subir más personas. ¿Dónde cabe uno? Cabe dos. O sea, hay un punto en el que también dices, así claro, entonces si antes entraban todos apretados y empujándose por las puertas, ahora van a entrar todavía más y apretándose todavía por las puertas. Pero de todas maneras, sigue siendo el medio, uno de los medios más rápidos para poder llegar a los lugares. Sí, aunque se tarde bastante tiempo en estaciones a veces. Hay veces que sí se tarda, por ejemplo, cuando son lluvias, las líneas que van por afuera se tardan. Obviamente por seguridad y todo eso para... No salir de los rieles y todo eso. ¡Provecho! Se está mezclando. Me perdí. ¿En serio? Sí, te lo juro. Se me desapareció el mundo. No, es cierto, no, imagínate. Pagas 2 pesos para atravesar. Gracias, amor. Y me digas en serio. Ajá, sí, entonces los 2 pesos. Te juro que no escuchaba nada. No, y es en serio. 2 pesos, con 2 pesos puedes andar por toda la ciudad. Excepto cuando quieres entrar a la línea A, porque es otro boleto. Ah, eso ya también está bien. Pero es la única línea que lo hace eso y la línea que va hasta que pasa por la Azteca y todo, sí, eso. Ciudad Azteca, no. Digo, por el Estadio Azteca. La de Xochimilco, por eso sí. Por el bus. La de esa madre. Sí, entonces con 2 pesos viajas por toda la ciudad. Digo, y está bien. Digo, puedes andar por todos lados y 2 pesos nada más. Ajá. Pasemos a otro tema, Miguel y Jessica, dejen de ser besados. Estoy en la etapa del enamoramiento. Yo sinceramente creí que con el metrobús. Perdón, les recomiendo un libro que habla del enamoramiento. Se llama El enamoramiento y el mal de amores. Y es así como cierta teoría sobre el enamoramiento y por qué nos enamoramos. Es muy bueno. ¿Me van a lavar el copa, Jessica? No lean el arte de amar, Eric Pro. Es bueno el arte de amar. No lean el arte de amar. Ay, no, es una mamá. Es una mamá. Es una idea idílica de un amor. Es psicología, es un psicólogo. No te va a venir un psicólogo. Es que no, yo digo que en el amor cada persona es diferente. O sea, sentimos diferente, tenemos pedos diferentes. Solo hay una parte que sí, la verdad. Sí, sí, creo que está buena. Eso de que, como te venda, es como te reciben. Es cierto, así llegas. No, sí, pero yo digo de que te vendes. Ajá. O sea, vendes tu imagen y tu carácter. Ajá. O sea, pero es que no puedes fingir, por ejemplo, esta parte de cómo te vendes. Ah, no. O sea, la manera en la que explotas tu carácter para que la otra persona... Por eso. Sí. Pero puedes explotar tu carácter y dar lo máximo, pero no puedes. puedes estar siempre dando así como que lo máximo de tu cara. No. Llega el momento donde la neta es de y dices, no mames, si realmente la persona pero que te enamoraste es el ideal, no de la persona que realmente es. Ah, pero, ok, también hay cuestión de dejar ideales, de ir dejando ideales poco a poco, porque cuando no eres una persona... No, por ejemplo, mira, yo te conozco a ti, digamos, tú eres heterosexual, y tú te portas... Soy gay. No, ya sé, pero supongamos que eres heterosexual. Y nos empezamos a salir y tú te portas acá, puta, súper chido, poca madre, lo mejor de ti. Cuando va evolucionando la relación, y yo te idealizo realmente como tú te estás portando. Pero realmente como vas conociendo a tu pareja, te vas dando cuenta que no es así. Entonces yo opino que no es como te vendas. Pero realmente las personas saben, que... las personas como tú las conoces no son así en su totalidad. Sí, a huevo. Yo prefiero ser sincera y ser como pero soy. Pero tú no te portas así en todas las situaciones. Claro que dije. Sí, claro que sí. Yo soy mi... Nunca, soy una persona. No, ¿verdad que soy igual en todos lados? ¿Así, igual? No, pero no, sí. No es con todas las situaciones iguales. Hay unas que eres demasiado explosiva y eres demasiado extrovertida. Uh-huh. Y hay para otras en las que eres demasiado introvertida. No. Los asuntos personales... Porque cuando estoy encabronada y así soy, me callo. Y después escupo las cosas en la jeta. Y así pero soy. Pero eso eres. Ajá. Y al principio muchas veces te conocían con que eres demasiado extrovertida y lo sacas. Pero ahora punto. No es cierto. Que te lo callas. No es cierto. Bueno, por lo menos yo soy así. De antes de andar con Miguel o de pensar en andar con Miguel, Miguel me conocía y siempre he sido sí, así. Pero ok. Eres una persona que muchos van a considerar extrovertida y que esto y que aquello. Pero necesitas tu espacio. Exacto. Que y quieres estar sola para arreglar cosas. Y eso hasta que te conocen, lo saben. Uh-huh. Si no te conocen, si no te van tratando, no van a descubrir no esa es parte cierto, de ti. No claro es cierto, porque no. Yo desde el principio te dije que necesitaba espacio y tiempo y estar sola en una situación. Tú se lo dijiste. No. Pero por ejemplo, tú se lo dijiste a él. Ajá, los demás personas que te van conociendo poco a poco no lo conocen. Ajá. Hay personas que agarras. No, pero aparte, te voy a estar conmigo. Por ejemplo, antes de que fuera mi novio, yo me acercaba a él y le platicaba las cosas así como podía ser así súper extrovertida cuando tenía un pedo neta. Era así súper tranquilo. O sea, como soy como... Pero te van conociendo conforme se presentan las situaciones. Ajá, si te presentas una situación en la que eres extrovertida, te van a conocer extrovertida. Y hasta que se presenta una situación en la que eres introvertida, van a saber que eres introvertida. No, pero el punto es de cómo te ven. O sea, el punto yo voy que conoces a una persona y tú tratas de realzar lo que eres. Entonces tratas de ser como que más de lo que eres y explotar más tus puntos fuertes. ¿Te das cuenta? No, eso es lo que dice David, de lo que las personas hacen. Ajá. Y realmente no deberían de hacerlo. O dice que él es el punto bueno del libro. Y yo digo que no, que realmente no, que si eres una persona, por ejemplo, ¿cómo te explico? Es lo que te decía, yo te conozco. Y yo voy a tratar, yo estoy diciendo que las personas tengo un moco, tienen una manera de comportarse ante la vida, ajá, y es su manera de venderse, pero no siempre tienen esa actitud. Uh-huh. Hay situaciones en las que se comportan de otra manera. Mira cómo okay. Y las situaciones son más personales, ajá, es lo que yo te digo. Las situaciones en las que tú eres introvertida es porque son más personales, uh-huh. Son más íntimas, son más para ti, okay. Pero esas cosas esas cosas tú no las reflejas hasta que la persona con la que estás se da cuenta de eso porque estás atravesando por un periodo así. Claro que sí. De ahí fuera, tú vas por la vida con una actitud, con tu actitud valemarista, con tu actitud de contestar a la mujer. Claro que sí. Así va por la vida. Cuando yo estoy deprimida, estoy deprimida y estoy callada y ni siquiera me va a decir. Sí, espérate, pero nadie te va a conocer deprimida hasta que tienes un perno de deprimida. Por eso, pero yo conozco una persona y si neta estoy deprimida, me porto deprimida y no trato de venderme con la depresión. No, te estoy diciendo. No, estás tomando malas cosas. Sí, no. Tú vas por la vida con una actitud. Tu actitud normal de siempre. Ajá, esa es tu actitud normal. Ajá, la actitud con la que enfrentas la vida. Ajá. Hay cosas más íntimas con las que te deprimes. Y si yo no te conozco en tu actitud depresiva, no voy a saber que en esos momentos te recluyes. Ajá. Si yo no te trato en ese momento, a lo mejor a mí se me va y en una semana no te trato. Pasan por eso. Eso es ese lo que es el diciendo. Punto que no sacas hasta que te pases de problema. Mientras tanto, vas vendiendo, no es vendiendo tu actitud, vas mostrando tu actitud, que es tu punto de vender, porque es lo que las demás personas ven en ti y es por lo que las personas les agradas como eres, por tu actitud, ajá, con la que siempre afrontas la mayor parte de los problemas. Ajá. Habrá problemas que afrontes de otra manera y esos problemas tú los enfrentas de otra manera. Ajá. No, más bien, yo entiendo esa parte de que me quieres explicar, como vender una actitud, porque es como la inteligencia emocional. Tú ves que es una actitud a partir de la... ¿Existe la inteligencia emocional o no, amor? O sea, hace cuando tú vendes actitudes por medio de la inteligencia emocional. Por ejemplo, tú puedes estar muy deprimida y por ganas de gustar a una persona. Ah, no, no, no. Eso es vender una imagen. Eso es vender una imagen. Eso es venderte. Eso es a lo que no estoy de acuerdo. Sí, pero ahorita yo te lo estoy tratando de explicar a ti. Tú vendes tu actitud normal. Ajá. Tu actitud. No, tú no puedes vender una actitud normal. Porque no, no, no. Okay, a lo mejor termino de vender. Está mal y tú lo estás tomando de otra manera, ¿ok? Es la actitud que tú muestras. Exacto. Ajá, la actitud que tú muestras. Yo te digo que la estás vendiendo porque es lo que los demás ven, porque es lo que los demás aprecian de ti. Tú no la estás explotando. Ajá, tú no la estás explotando. Pero es como tú como persona te conduces en la vida. Los demás es lo que ven de ti. Ajá. Entonces, eso que ven de ti, ok, tú no lo estás viendo y lo estás explotando, pero los demás sí te lo están comprando. Ajá. Y hasta que tú llegas a un punto depresivo van a saber, o sea, es que en ese punto, cuando tú te deprimes, te vas a entrar. Es a lo que yo me refiero. Eso es todo. Mira, yo lo que me refiero es, por ejemplo, yo tengo muchas amigas que pueden sentirse de la chingada, pero tratan de demostrar otra cosa cuando está la persona que les agrada o que les gusta. O sea, tratan de vender una actitud falsa. Y eso es a lo que yo no voy de acuerdo. O sea, que realmente sí. El amor debe ser, ¿sabes qué? Estoy deprimida o me conoces. Eso es lo que yo no me estaba refiriendo al otro que te estaba tratando de explicar. ¿Leer el libro? Yo no te estaba diciendo, siempre anda con una actitud positiva para que los demás vean que eres una persona positiva. No, es que las personas lo hacen, pero las personas lo hacen, David. Eso es lo que yo creo que se refiere. Créeme que ahorita estamos en la etapa de que uno recurre a los peores trucos que te puedas imaginar con tal de pertenecer a algo o a alguien. No, yo no, ni madre, no. Tú no, porque ya, tú no eres la persona. Es lo que yo te decía la otra vez, que tú no lo hagas no significa que los demás no lo hagan y que esté mal. Bueno, pero es que esa es una actitud egocentrista. Es que no significa que esté mal. No, significa no, neta, soy egocentrista porque me adoro, me amo y me encanto. Sí, neta. tú lo ves mal, pero no significa que esté mal. Ajá. Es que sí está mal. Sí, para ti, para tu forma de vida está mal. No puedes meterte en la mente de otras personas y decirle, eso está mal porque a mí me parece tú mal. No puedes hacer que las personas se conduzcan de la manera en la que tú quieres que se conduzcan porque tú digas que está bien. Ajá. O sea, es como nada más si digo que las cosas, si se dicen en la jeta, son sinceras. Realmente creo que las cosas evolucionarían y serían cadenas más fuertes, tanto de amor como de amistad. Eso es lo único que... Pero las personas que no lo hacen, no significa que está mal. Para ti, para tu vida, para tu círculo de amigos, está mal y no vas a aceptar. Ajá. Pero no puedes andar por la vida diciéndoles, estás mal y cambia, por favor. Ajá, porque si no, no te voy a aceptar. No, no, tampoco. No, es que no, tampoco es así de puta, tú eres así, no te acepto. Pero la neta, sí me caga tener personas que fingen a mi lado, entonces... ok, pero correcto, no para esas personas. No significa que está mal. Bueno, está mal fingir, ok, bueno, entonces... No. Es aceptable para las demás personas. Es que lo que trato de llegar es que lo que tú consideras que está bien y está mal... No significa que ese tu concepto que tienes de bien y mal lo tengan que tener los demás. Ajá. Para los demás, lo que tú dices que está mal puede estar bien y lo que bueno, tú dices está bien puede estar ti, mal. Para ti está mal o bien. Ajá. Yo digo que las personas deberían estar haciendo eso. Ajá. Okay, ahí sí estoy de acuerdo contigo. Yo no estaba diciendo esa idea, yo estaba más por el otro camino que te lo estaba de explicar. Ajá. De que las personas no conocen ciertos puntos de ti hasta que atraviesas por situaciones que te hacen sacar esos puntos de tu vida. Ajá. Entonces, los demás está mal, yo considero que está mal, pero no por eso ando por la vida juzgando a las personas no, y diciéndoles cuál es el camino correcto. Bueno, más bien, eres Dios, güey. Es obligación, güey, es Dios. No, pero por lo menos, ese tipo de gente prefiero tenerla lo más lejos posible, las personas que siguen. Es lo que te decía. Uh-huh. O sea, okay, tú no la tienes en tu círculo, pero no significa que esté mal. Para los demás, para ti sí, y ya. Es lo único que debes aceptar. Que lo que tú digas que está mal no significa que para los demás está mal. A lo mejor, si tú fueras una persona moralista, diría que está mal que las personas se vendan. Y si yo comento algo sobre que me quiero vender, tú me estarías acá recriminando. No, pero para mí está bien cosa, y para mí es algo no, es que está chido. Diciendo que para todo el mundo tiene que ser mal, o sea, cada quien... Pero tratas de hacerlo para que los demás ya no tengan actitud porque tú lo consideras mal, por lo tanto... No, yo trato de hacerlo porque simplemente soy yo, punto y me la de... No para cambiar al mundo. pero tu actitud Dios. Refleja lo distinto. Ajá. Tu actitud parece ser que lo que estás haciendo es que tratas de imponer tu idea de lo que es bueno y es malo. Bueno, ¿y qué? Porque la neta me hace muy mal que las personas... Pero es que no puedes imponer tu idea. Exacto. No puedes imponer tu idea. De criterio. La persona yo no le puedo imponer nada a nadie. O sea, de hecho, el pendejo el que se deje, en primer lugar. Okay. Y en segunda, cualquiera puede ser servir un cacahuate, pero, nada más que... Pero la actitud que tú tienes es esa, de que tú quieres imponer esa idea. Aunque no lo veas tú de esa forma, tu actitud es de que... Eso está mal. Está mal. Y está mal como lo veas. Que bueno, importa, está mal. Y córtate un huevo si no te lo hace punto, ¿ya? No te voy a traer de que... posición, ¡eso es mi no. posición! Es que, no, pero, mira, si tú fueras a ti, Choco, y yo te dijera, ¿sabes qué está mal fingir en la fragata? Tú me dices, no, pues órale, Choco, en tu vida, sigue por tu camino. Pero sigues imponiéndote, y yo te creas una imagen distinta. Porque son mis ideas, güey, y las voy a defender con unas uñas dientes. Vos vienes tu idea en tu persona. ¡Por eso! Tu persona, no te las impones a los demás. Si yo con qué... No, espérate, ¿sabes por qué? Simplemente, así, haz un recordatorio. Todo lo que le dijiste a Ana el día de la chalupa. Ajá. No le dijiste, yo digo que está mal, pero tú quieres, hazlo. No, no, no. Tú le dijiste, está mal y no lo hagas. Ajá. No, porque en esa, güey, o sea... ¡Estás imponiéndote! ¡A huevo que sí! ¡Ya a huevo que sí! ¡Ya lo trataste! ¡Eso era todo! ¡No, neta! ¡A huevo que sí! ¡Estás imponiéndote! ¡Y es lo que no puedes hacer! A ver, cuando estoy viendo que una amiga se está yendo de hocico y la neta está pensando cosas demasiado retrogradas, ¡a huevo, güey! ¡Pero no puedes imponerte! Puedes dar opinión y decir lo que para ti es mal. No puedes imponerte. O sea, no puedes llegar a decirle, ¡está mal, no lo hagas! En primer lugar, no lo puedes. Esa es una actitud mucho más retrógrada que defender tu punto de vista. Choco, ya te dije. O sea, me impongo. Y pongo mis ideas y las defiendo a uñas y dientes. Si no las quieres, dije, pues chinga tu madre, güey. Porque en esta no estoy imponiendo nada. ¿Te contradices tanto? No, pero... Es en serio, mira, no. Te juro, hoy los podcasts. Ajá. Hay un punto en el que dices, soy es imperativa y hasta más no puedes... No, sí, bueno, tú sí te dejas. Eso te deja. Por eso, Espérate, una cosa es que tú digas esto. Eso se me hace mal por esto y esto. Hasta ahí. Y no decirle, eso se me hace mal por esto y tú no lo hagas. Yo te dije, Ana, tú no lo hagas. Le dijiste, no lo hagas, Ana, no te dejes, no esto, pues, no, esto, pues, no lo hagas. Pero no, lo único que tú puedes hacer es decir, yo digo que esto está mal por esto y esto. Ajá. Tú eres libre de escoger el camino. Yo ya te dije que esto y esto. Tú eres libre. Ajá. Pero tú llegas al punto en que dices, esto está mal por esto y esto, no hagas esto. Ajá. Bueno, entonces le digo, no me metí con el caso de Ana. Pero, por ejemplo, o sea, no te puedo, o sea, por ejemplo, yo no te puedo imponer nada a ti. Por ejemplo, yo te puedo decir, no, mira, puta, no, es que quiero que No es que yo te haga caso, no es que yo haga lo que tú quieras que yo haga, pero tú quieres que yo haga lo que tú quieres que yo haga. No, o sea, yo te estoy diciendo, por ejemplo, no, es que tienes que tomar Sky Blue porque es la bebida chala. Y tómala. Y tómala, la quieres tomar, si la tomas porque así, yo te digo, neta, qué pendejo. Y no, si la estás confundiendo tus actitudes, ¿no? Ay, Dios, ¿qué es eso, Miguel? Un cambio muy bueno. Lo siento. Tiene muchas cosas en su no MP3. Ok. Así estás confundiendo tus actitudes. Tú confundes la forma de decir una sugerencia a imponerla. Y pero así soy yo. Eso es lo que no debes hacer. No me lo impongas, güey. No, no, te estoy sugiriendo. No me lo impongas, güey. Es algo. Eso no lo debes hacer. O sea, eso es algo que hasta cierto punto yo considero que está mal. Ajá. Porque tú como persona no puedes estarle imponiendo la vida a los demás lo que van a hacer. Ajá, como por ejemplo, si de repente llegara yo con Miguel y me dijera, tengo esto está atravesando por este problema, y yo simplemente les dijera, pues mira, tienes dos opciones, esta y esta, que es la que está mal, y no la hagas, Miguel, no la hagas, y otra, que es esta que está bien, que es la que yo considero que está bien, que es la que debes ¿Qué hacer, que es la va? Que debes hacer, y eso es lo que tú haces, sí. Es lo como tú lo dices. Ajá. A lo mejor tú dentro de ti, a lo mejor dentro de ti, tú piensas que no lo haces en ese sentido, ajá, pero se ve y se siente, pero se oye, llega un punto, escucha. Ajá, en que tú lo escuchas y dices, güey, no manches, me está diciendo que no lo haga, que no lo haga, y está tratando de hacer que yo no haga las cosas. Ajá, no nada más me está diciendo que está mal y ya yo dijo, no, me está diciendo está mal y no lo haga. Una cosa es concientizar y otra cosa es imponer. Sí, y fíjate, o sea, ok, tú no lo tomas así. Ajá. Tú no piensas que lo estás diciendo en ese sentido. Tú a lo mejor estás pensando que solo exteriorizas tus opiniones. Ajá. Y hasta ahí. Pero la manera en la que lo dices y en que remarcas ese no hagas o hazlo, es la manera en que estás tratando de imponer la idea. Ajá. Pues así fue yo. Y es lo que decíamos. Y es lo que decíamos. ¿Y sabes a qué viene todo esto? A que quieres tener el control de las cosas. Siempre quiero tener el control y a huevo, claro. Eso es por lo que haces, lo que haces de tratar de imponer las ideas. A lo mejor lo haces inconscientemente o conscientemente. No, es como por ejemplo, o sea, yo pongo el ejemplo que cuando tienes una persona, o sea, yo no trato de caminar ni de mi ni de la persona. Pero por ejemplo, cuando tienes una persona, a un amigo que aprecio como Ana, y neta, o sea, yo me pongo muy así porque la neta soy muy temperamental. Y a veces, como le digo a Miguel, no tengo palabras para explicar las cosas. Ay, güey. Soy vampiro. O sea, no tengo manera de explicar las cosas. Pero cuando ves que un amigo o una persona que quiere se va a ir de hocico, entonces, como. Lo peor, o sea, espérame, okay. O sea, como que lo impone. Pero por ejemplo, tú ves bien lo que platicó ese día Ana. O sea, no lo ven bien. Igual y tu manera de decírselo es diferente. O sea, sabes que hay dos amigos, okay, y eres un poco mejor, más sutil, pero el punto es el mismo, güey. Pero yo no trato de decir no lo hagas o lo hagas. Yo lo único que digo, eso está mal por esto y está mal. Por eso, David. Tú terminarás decidiendo tú si lo quieres hacer o no lo quieres hacer, pero tú lo dices de otra manera. Ok, David. A lo mejor las personas que te van conociendo después, ajá, con más tiempo, van a darte cuenta que tu manera de decir las cosas es así. Ajá. Pero cuando no llevas de conociendo a esa persona tanto tiempo, sientes que eso te está tratando de imponer, te está presionando. No, no tanto, ajá, como presión. Es que mira, ahí va, okay, otro punto. Cuando tú empiezas a conocer a una persona y te llega así, entonces sí lo tomas así como presión. Ajá. Ya sabes cómo vas conociendo a esa persona y ves, bueno, que es tu manera de decir las cosas. Mira, bueno, David, ¿qué presión yo puedo causar? O sea, es una simple opinión. Es lo que yo te estoy diciendo. Mira, déjame hablar, que no me han dejado hablar. Porque es mi turno, si me interrumpes, O sea, llega un momento donde hay una persona que quieres, y por ejemplo, tu manera puede ser más útil de decirle: este es el camino A y el camino B, ok. Y yo puedo decir: ¿sabes qué? Este está mal y no la cagues, y que la chingada, y que el otro, igual es manera de decir, pero nuestro fin es el mismo. Pero tú dices esto, por ejemplo, yo te digo: este es el camino A y es el camino B, tú estás en la encrucijada, decide qué camino. Ah, es lo que tú dices, y tú el dices, B es el correcto, el B es el correcto. Es el camino A y es el camino B, ajá, pero tú sigues hablando y le estás tapando el camino A porque para que llegue el camino B. Porque para que sé que se va a hacer. Deja que pero, te tropieces solo. Porque es una persona que ya tropezó. Pero deja que te tropiece. Deja que te tropiece. Agarra tu cigarro, ya aprendí. Aprendo mi cigarro y te lo fumas tú. Tienes que aprender a dejar que la gente tropiece. Tienes que dejar por que eso, persona tropiece. Pero yo no le estoy diciendo, te voy a matar. Ya dijiste, ya dijiste que no vas a dejar que tomes de cambio. No, porque no quieres que tropiece. No, es que no es que no dije. No, ya lo sé. O sea, en el sentido literario de la palabra. De la palabra. O sea, yo no puedo agarrar y vivir con ella y hacer las cosas con ella. O sea, las cosas las va a hacer ella y punto. Pero la presión que ejerces, la presión. ¿Qué presión puedo ejercer yo, güey? Con tus comentarios. Eso mismo decía la iglesia al principio cuando le recriminaban que trataba de imponer las ideas. Y le decía, pero yo solamente digo lo que está bien. Ah, pues ya están los pendejos. Y ya, güey. Pero ya. No, lo mismo. Bueno, lo no mismo. Hay cabrón hasta que no acabe el pendejo. Punto, se acabó. Es lo mismo. Es lo único que tratamos de decir. Ajá. O sea, tú le cerras el camino A porque dices que está mal y que no lo debe tomar. Bueno, pero se lo cerras tanto, le pones tantas piedras y le construyes una barrera que cuando la persona empieza a ver los caminos A y B, ve que el camino A está truncado porque todo lo que tú le dijiste ya se lo truncó. Pero no mames, no doy Dios. O sea, no puedo truncarle así las cosas a una persona. No, ¿sabes qué puede hacer una palabra, una actitud y una frase en una persona? Y más cuando las personas, así como tú dices, son tan cercanas a ti, son tantos amigas, porque sabes que lo que te están diciendo está bien. Entonces, cuando tú le cierras ese paso, es porque esa persona que te lo dijo es tu mejor amiga o es una amiga muy cercana. Entonces, si me lo cerró, es por algo. Pero ya me cerró el camino y ni siquiera me dejó ver qué hay en ese camino. A lo mejor en ese camino voy a tropezar, me voy a levantar y voy a sacar algo mejor que en el lado B. Pero ya no lo pude ver porque esa persona me puso una pared ahí. Exacto. Ándale, pues sí me va a tocar. Claro. No sabemos el concierto. Una vecina malita. Todo está bien. ¿Se están peleando? Hay discusión marital. Y nos conseguimos un psicólogo. De hecho, vecino de arriba. No, pero. O sea, es como yo les guayoco. ¿Sabes qué? El cabrón muere hasta que el pendejo quiere. Neta. Pero también. Y tampoco no puede ser tan pesada la opinión de una persona. Ni no, creo que sí. Sobre todo en el caso de Ana. Una persona en problemas, créeme que es la más manipulada. Ana es una persona. Tengo que si se deprime, le va a hacer caso a las personas que tenga cerca. Sí. Ajá. ¿Por qué? Porque son personas que tienen cerca. Y si las tiene cerca, es porque las aprecia. Bueno, consejos David, son los que van a hacer bien. Pues ojalá haga caso a lo que le dije ese día. Porque en la neta, una mujer tiene de estas muchas cosas. No, no, no, mira, mira, es que no le damos eso. Bueno, entonces, ¿qué le digo? Ana, tienes el camino A y el camino B. En el camino A, la mujer es menospreciada y te vas a hundir. Mira, mira, estás confundiendo las cosas. No, es que una cosa son tus formas de pensar y otra cosa son las acciones que tú vas a hacer y vas a tomar. ¿Qué acciones puedo hacer yo por Ana? Que nada más decirle lo que está bien y ya. Pues no, que yo le dije, ¿sabes no, qué? No, se lo impusiste. No, no te lo impuse. Es que está mal, Ana. ¿Ves? No, por eso. No vas a vivir en ese pinche pelo y te vas a salir. No, no, por no, eso, no, claro, y lo sigo pensando. Pero deja que ella lo haga. Deja que ella decida si quiere seguir viendo así o no. Ajá. Todo fue por vender la imagen, señores. Sí. Es dejar que ella decida. Es lo único. Tiene que dejar que las personas decidan. No, pues yo dejo que Ana decida. Yo no le ato las manos. Y sabes que tiene que ir por el camino B. Y si no, le doy el látigo. O sea, no, tampoco. Pero personas así, ajá, que pasan por todo lo que ha pasado, ¿no? Y todo eso. Uh-huh. Llegan a un punto en lo que le dicen las personas a su alrededor, cercanas, lo que le trata de decir Miguel. Es como ley, porque si está contigo es porque quiere tu bienestar. Y yo te lo digo para lo que esté bien. Lo que tú dices no es ley y tienes que dejar que ella decida su camino. Porque lo decida, yo le pero digo tú a le das, manera. Casi casi le dices, ese es el estatuto y tienes que vivir con esta vida porque así lo marca mi estilo de no, vida. No, yo no, creo no, esto, mi estilo de esto. Así lo marcas. Es lo único que trato de decir. Ajá, yo te digo que esté mal. Yo te estoy diciendo que lo que tú haces es eso. Ajá, yo te estoy diciendo está mal. Lo bueno, que lo que pasa es que cuando digo es que cuando yo digo las cosas, ¿qué? Las digo de manera imperativa. Porque la neta quiero que sigan ese camino. Si no lo siguen, ay, es, no, no, es que yo nunca lo he negado. Es que yo nunca lo he negado. Y yo soy así, no voy a cambiar. Okay. Yo estoy así y no voy a cambiar, punto. Pero no puedes hacer que las personas sigan. Uh-huh. No lo puedo hacer porque no la ato. Hay personas que sí. ¿Por qué crees que la publicidad es tan fuerte? ¿Por qué crees que ¿Por qué crees que todos los anuncios que tú ves causan tanto efecto? Porque marca líneas que las personas deben seguir porque eso es bien y lo deben hacer. Ajá. Y así lo dices tú. Ajá. Ok, habrá personas que de plano tú le dices eso y dirán, está chido, ¿no? Okay. Ella me dio su idea, pero hay otro tipo de personas. Ajá. Que de plano, lo que sus amigos. Bueno, no sé, pareja, yo a Ana le tengo mucho aprecio, la quiero un chingo. Y no se lo digo así en mal pedo. Y si lo toma, no sé, por ejemplo, yo sí lo digo igual en forma imperativa, a ver que me lo dices. Pero es porque la neta no quiero que se tropiece. Y la neta, ya no sé, le puedo decir ese camino A y el B. Pero, puta, va a quedar te voy igual. A poner un ejemplo. Cuando los padres tienen un hijo y le dicen, una cosa es decirle, ya no voy a hablar. Hay drogas y estas te hacen esto, ajá, okay, este es el camino donde no consumes drogas y sigues normal y hay camino donde tienes esto. Hay padres que le dicen las drogas son malas, no las consumas, no, y te que, lo prohíben, no, y te lo prohíben, hay padres así, ajá, y los hijos crecen así con esas prohibiciones y ni siquiera se dan chance de probarlo, ajá, okay, a lo mejor también estoy dando hasta que prueben las drogas, no es ese tampoco mi punto, ajá. Sí, lo que estoy tratando de decir es que lo haces de tal manera en la que las personas no pueden probar el otro camino. Eso es todo, eso es algo nuevo, lo que quiero decir. No, llegar. Fíjate, okay. Tomando ese punto, lo que habíamos platicado la otra vez, que tuviéramos un hijo mío y yo, sería así, ¿sabes? Estos son los caminos. En uno te vas a romper la madre, pendejo, y en el otro, tú sabes que... ¡No, la neta! ¡Romper la madre, pendejo! ¡No, ajá, neta! Porque siento que se va a romper la madre. ¿Y sabes por qué tu hijo? ¿Sabes por qué tu hijo no va a tomar el otro camino? Porque le dijiste pendejo. ¿Y sabe que qué chingo? ¿No? ¿Por qué? ¡No! ¡Es reprimirlo! Es que mira, quieras o no, que esté malo, debe dejar que la persona le tome su identidad. Recuerda lo que es lo instinto. Es como si yo te dijera... ¡Por eso es que si lo van a hacer! Si fumas, eres un pendejo. Ajá. ¿Eres un pendejo por fumar? Sí. Sí, yo lo sé, no hay problema. Ajá. Yo fumo y me gusta fumar. Ajá. ¿Punto? Pero. Pero tú es de esa manera en la que tu hijo va a decir: no, güey, si yo fumo, voy a ser un pendejo y mi madre no me va a bajar, no me va a bajar de pendejo y me va a apreciar igual. Es que, ¿sabes qué? Si yo tomo el otro camino, va a ser chingón. Entonces, es que, ¿sabes qué? Voy a buscar el aprecio de mi madre. ¿Sabes qué también siento? ¿Sabes qué también siento? O sea, que soy una persona demasiado fuerte. En el sentido, igual, de opinión también con mis amigos. Porque también me lo han dicho: es que tú eres una persona demasiado fuerte, o sea, Es no, fácilmente. Te dicen fuerte porque como tratas de imponer tus ideas. No, fíjate que no. No aceptas que tratas de imponer la idea. Es que yo no he entonces, dicho que no. Por eso dices que eres como una persona que le dicen y ella sigue diciendo no, y así es, y no voy a cambiar. Ya se llama tercera. Ajá. Y así es, y una cosa es ser fuerte de carácter y hacer, exponer tus puntos de vista, ajá, de una manera en la que las personas decidan, pero decidan con toda la libertad y se vayan por ese camino que tú les expusiste de manera precisa. Y otra cosa es decir, esto no se va a hacer porque no se debe hacer. Ajá. Eso es todo. Ok. Punto. Cambiamos de tema. Punto. No se vendan. Moraleja. Y si se venden, véndanse bien. Véndanse caro. Adiós. Hay que regatearse. No sé, pues lo único que puedo cumplir es igual y los amigos que tengo me conocen de años. Saben cómo hablo y cómo soy. Era lo que yo te decía. Cuando te conocen ya de mucho tiempo, aprende a que Jessica habla así y no te lo está diciendo para imponer tus ideas, te está diciendo porque es tu opinión que tienes. ¿Y por qué no quiero? Pero cuando llevas un mes de conocerte, de plano dices. Y de que nada más te tratan los sábados, no todos los días. Es así de que, puta, esta vieja me está tratando de decir que no haga esto porque no lo debo hacer y me va a hacer sentir mal. Y si yo le llego un día y medio lo comento, puta, no me va a bajar de pendeja de esto. No, ya tampoco. Ajá. No me tengan miedo. No es eso. Pero te haces idea. Como tus amigos tienen un grupo de amigos. Hay parte de ese grupo de amigos a los que no les parecen ciertas actitudes. Llega un punto donde no le quieres contar que tú hiciste algo que te importó en esas actitudes, porque sabes que los amigos te van a tachar de ese tipo de personas. No, fíjate que yo no creo de eso, porque todos mis amigos me contaron, son como bella güeyes. Eso, hasta que te conocen. Neta, no, es que la neta nos conocemos desde los 8 años. Puta, no, es lo que estaba diciendo desde el principio. O sea, hasta que no te conocen realmente, es que no sabes por qué haces las cosas. Pero si no te conocen, van a decir, puta, esta mujer es así, así. Ajá. Entonces, con el tiempo te van a dar cuenta de eso. Pero de primera instancia, si tú llegas así, va a ser eso. Pues igual porque estoy muy acostumbrada a poder hablar así con mis amigos de toda la vida. Exactamente. Igual es por eso, y no, la neta va a cambiar. No te estamos diciendo que cambie. No es que yo te digo, no te estoy diciendo que esté mal. Que se acostumbran a mí. No te estoy diciendo que esté mal, simplemente. Pues, hay maneras como tratar a esta gente. Exacto. Pues igual en eso tienes razón. Hay gente más susceptible que otras. Es que mira, también está la bronca que mis amigos de años o las personas con las que convivo o las que conviven a diario ya se molearon a ti. Ajá, exacto. O sea, y más, se molearon a mí. Llega el punto donde puedas hablar como sea de lo que sea. O sea, y conozco, digamos, las debilidades y fortalezas. Ninguno de mis amigos, digamos, desde los 8 años, 7 años, es como Ana. Nunca había conocido una persona como Ana. Ana simplemente la vas conociendo y vas viendo que tiene una autoestima bajo, que sufre problemas, todo eso. Entonces, simplemente hay que ser algo flexible con las maneras en las que lo dices. No, en eso te entiendo, pero pues igual. El problema es que estás acostumbrada a hablar así con los demás. Ajá, porque nunca había tenido una amiga como Ana. Digamos que todas mis amigas son igual que yo. O sea, pues chinga su madre lo que piensa el mundo. Y muchas veces así porque nos quedamos en el mismo círculo, como que en las mismas colonias, con la misma educación. Entonces como que todas, o sea, tengo amigas, por ejemplo, Mayne, Gabriela. Claro, como si dicen, por supuesto. Bueno, mis amigas, que son igual de fuertes que yo. Vale, Madrid. Y nunca había conocido a una persona como Ana, ¿me entiendes? Sí, yo igual lo pasé. No sé la manera en cómo tratar a Ana. Igual me desesperan al punto de que igual sí le quiere poner las cosas, pero ¿por qué no conocí a una persona como Ana? ¿Y por qué tú lo dices? Porque tratas de que sea lo correcto para ella y no la lastimen. Tratas de hacer lo mejor por ella. Exacto. Pero, lo que te digo. Como que siento que para que abran los ojos. Hay que ser un poco más flexible porque hay personas que de plano no les importa todo eso. Igual es la manera bueno, de lo que. Yo, por ejemplo, yo lo aprendí con Lalo. O sea, Lalo, si tú le hablabas fuerte, lloraba. ¿Sí? Sí. Entonces, ya sé que me hay que decirte, yo L. ¿Tengo que editar eso? Lalo, no lo oigas, por favor. ¿Tengo que editar eso? No. Está bueno. Creo que, o sea, Lalo, si tú hablabas fuerte, lloraba o se sentía demasiado. Ajá. Ok, al principio buscando la manera de decir las cosas sin que se sienta. Y poco a poco lo vas acostumbrando a que tú dices así las cosas. Porque tampoco vas a tratar de con The Matter y pero de Madrid decir todo de una manera y con él hablar de otra forma. Entonces, va al principio viendo y sabes cómo llegar a las personas. Por Dios, mija, estás viendo lo de medios, mercado y cómo llegar a las personas. No le vas a llegar igual a todas las personas. En mi persona, o sea, por ejemplo, ejemplo, o sea, yo sé que puedo llegar con Ana Cristina Méndez y decir chala, pero esa soy yo. Hay maneras de llegar a las personas. Pero hay maneras de llegar a ciertas personas para no herirlas, para no hagan que se sientan mal. Y poco a poco las vas acostumbrando a tu manera de ser. Para que dentro de un mes que tú le digas las cosas como raras. No, ¿te acuerdas del día, mi amor, que fuimos al centro? Que estábamos en... cuando fuimos a conocer de Cauta Cuba. Ese día yo le dije a Ana y se lo dejé muy dicho al mayor. A veces yo puedo decir las cosas de la manera más grande y de la manera más bruta. O de la manera más directa, o de la manera más positiva, pero así soy yo. Sí, pero una cosa está en decirlo y otra cosa cuando se lo dices a alguien. Yo, por ejemplo, yo te platico cómo soy. Ajá, yo te puedo decir, soy así, soy más cabrón. Ajá. Pero cuando llega el momento de que soy cabrón contigo, es muy distinto. Porque entonces ya te hice esto. Y tú, aunque yo te haya dicho que soy cabrón, no esperabas que yo fuera así contigo. Cabrón. Ajá. Entonces, hay manera de irla haciendo ver a las personas cómo eres, poco a poquito, hasta que se acostumbre a que tú eres un cabroncísimo. Es que yo soy una bruta para eso. O sea, no sé. No sé así como que demostrarle a las personas cómo a poco soy. O sea, simplemente soy ya y realmente no puedo hacerlo. O sea, realmente, neta, David, no puedo. Soy así como que demasiado transparente, como una hoja de plástico. Como acetato, que no puedo. O sea, no puedo, David. En serio, no puedo. Mi naturaleza me lo impide. Neta, no puedo. O sea, de repente puta madre, es que lo tuve que haber dicho que no. Y la cuestión es que en la vida vas aprendiendo eso, vas aprendiendo a ser transparente así y así y ser flexible. Ajá, es lo que vas aprendiendo en la vida. Debes de ser como el agua, debes de ser flexible. Ajá, ok, tú eres una hoja transparente y siempre eres una hoja transparente, pero hay veces en la que tienes que ser flexible y mostrarte medio opaca. Y no significa que te estés mintiendo a ti misma, y no significa que estés en contra de ti. Lo único que significa es que para la persona con esta hay que ir de opaco a menos a que seas totalmente transparente. Ajá. Nada más es eso. No te estás engañando a ti, no te estás haciendo infiel a ti mismo en tus creencias. Si tú te cierras, si tú estás pensando desde un principio, no puedo, yo no soy así, no puedo, y no lo voy a hacer, desde ese punto ya no lo vas a poder hacer. Es que se me salen las cosas, no sé. Entonces, eso significa que no puedes ser flexible, no puedes ser flexible y eres así. Es que soy como todo el mundo, o sea. Entonces, hay veces que es imposible. Y aprender eso de la vida, ser flexible y poder ir en el camino serpenteando y no en línea recta. No puede ser siempre así, cortando. No puedes simplemente decir no puedo. Es como si un alcohólico dijera no puedo dejar de tomar y no lo voy a dejar de tomar. No puedo dejar de tomar. Y no es cierto, sí puedes dejar de tomar. Ajá, puedes reducir la manera en la que tomas, puedes reducir la manera en la que fumas, puedes reducir la manera en la que hablas. Ajá, pero si tú desde un principio estás con que no puedo, te mentalizas en que no puedes. Pero bueno, ya. No, es que no. Cambiemos de tema porque no puedes, ¿ok? No, sino que cuando haciendo, por ejemplo, he tratado de ser como que más condescendiente con algunas personas y la chingada. No, no, no, no, condescendiente. No, sí, ya lo sé, pero mostrar la parte opaca para que me vaya conociendo, etcétera. Y ya cuando me doy cuenta, ya la cagué. Pero a veces dices, ya la cagué. Bueno, pues entonces ya que me conozcan como soy. Ajá. Para mí lo hiciste. Ajá. Bueno, es que, okay. Por ejemplo, lo de mi primo, que llegué, o sea, te lo juro, allá voy a quemar a mi primo. Vi que su vieja le ponía el cuerno. Y llegué enfrente a la banda, y sé cómo la banda fue así de, wey, pinche Mayna, es una huila. Y de repente yo así de, hay situaciones. Como yo les decía, ok, yo tengo mi grupo de amigos. Ajá. Y mi grupo de amigos puede llegar uno de ellos y decirme en la que la cagué. Pero si estoy yo con otra persona, ajá, que no son mi grupo de amigos, son mis clases, mis compañeros de trabajo, como tú le quieras llamar, y llega esa persona y me dice esto que aquello, puta, ¿sabes qué no? Agarra, y dímelo atrás, ajá, dímelo atrás. No, sí, yo sé que me sentí igual, si la cara y se lo dije a Miguel. Pero decir, por ejemplo, pues ya la cagué, ni pedo. No, y dije, para la próxima vez, no lo voy a hacer, espero que no se me salga. Pero lo vas aprendiendo. No, sí, pero... No, y tratas de no hacerlo. No, trataré de no hacerlo. Y es lo que estás aprendiendo, tratar de no hacerlo. Por ejemplo, Nana, a lo mejor van a tratar ya de no decirle las formas. No, decirle las cosas negativas. No, en ese sentido sí puedo decirle. O sea, por ejemplo, no sé, igual. Decirle, ¿sabes qué, Ana? Pues mira, la cohesión es así. Si es esto, te van a despreciar. Y si es esto, te vas a hablar a ti misma. Y ya, a lo mejor bueno, ya lo vas a entender. Bueno, y así este vas día que salimos de la chaluga, Ana me dijo que qué chido que le hablaba tan directo y tan así. Ahora sería cuestión hablar con Ana de qué es, cómo quiere que le hable. Punto, igual si me dice, ¿sabes qué? Me late cómo me habla, porque mucho los ojos, y pues ya chingue. Y si me dice, ¿sabes qué? Háblame más sutil, trataré de hablarle más sutil. Ya no te prometo que todo siempre lo hago, porque no... Sí, ahora estamos poniendo el ejemplo de Ana, por ejemplo, de que está más tajante este tipo de conversación, ¿no? Pero si nada digo eso, o sea, cuando toda esa persona no puede ser tan importante con tu opinión. Ah, no, yo, es lo que digo, o sea, con mis amigos puedo ser las porque me conocen. Y más con todos mis amigos tienen mi carácter. Y a mis amigos los conoces desde hace muchos años, a esas que no conoces y a lo mejor en un día llegas así como que... Ay, te queda qué pedo, y ya igual cuando me conocen. Y ya cuando te conocen saben que eres así, entonces hay maneras de irle llegando a las personas, de irle llegando, pues irle llegando, de poco a poquito irte entregando tú misma. Eso se le llama tener tacto. Tener tacto, ser flexible. Pero bueno, ya sí ya cambiamos. Trataré de hacerlo. Podremos dar todas las noches aquí. Ya se acabó el podcast. Y bueno, ya. Trataré de hacerlo, te juro. O sea, trataré de hacerlo. Ya se acabó el podcast. ¿Sí? No, bueno, una hora 5 minutos. ¡No! ¡No! El rincón de Jessica y Dios. O sea, ¿no es como fue con el otro podcast del trabajo? El de, no, el del trabajo, donde ¿cuál? El de la opción por el trabajo. No, güey, pero es que tienes que darte tiempo. Ah, pero fíjate que eso le sirvió mucho porque, pues sí, se han necesario estando así como que al lado muchas cosas del trabajo por Miguel. Y no significa descuidarlo. Exactamente, sí, significa descuidarlo. Pero realmente como que ahorita me importa más llenarme a mí que a mi trabajo. Porque sé que igual Miguel, o sea, lo amo, lo adoro. Y un güey como él me voy a encontrar. O sea, bueno, yo sé. Me dijo güey, pero a huevo no encontrar otro güey como yo. O sea, no quiero. O sea, no quiero seguir buscando. Yo quiero quedarme con Miguel. Y cuando llegues al punto donde dices, puta, es ya quiero seguir. Quiero, ya quiero seguir buscando eso, así como el güey que o sea, no merece. O sea, si fuera otro güey que digo, o sea, igual termino en un año, no sé, y pasamos pedos, charla. O sea, llegas al punto, si te escuchas, charla. Llegas al punto donde dices, no voy a descuidar. No voy a llegar a, no voy a llegar al punto de descuidar mi trabajo, pero cuando es una persona que amas, que dices, pero es con la persona que me quiero quedar, que sí vale la pena, puedo descuidar muchas cosas. Es todo, me más bien, es eso, que es igual y Miguel fuera otra persona que no quisiera tanto, que no fuera tan compatible conmigo, sería para chingar, yo sigo trabajando. Pero es la persona con la que me quiero quedar y la que amo, entonces merece que yo descuide esa parte profesional. Ya va momentos que el plano no puedo. Que no puedo descuidar esa parte profesional, pero yo sé que está el para entenderme, entonces. Sí, que ya veo que puedes cuidar ciertas partes. Sí. Que sí son de hecho, todavía me queda como el remordimiento del diablito, de trabaja. Pero llega justo donde digo, puta, o sea, tanto tiempo estoy buscando como que algo así, alguien así, que lo merece. O sea, me lo merezco yo también. O sea, como que salirme un poco de esa madre y esa cosa. ¡Bravo! Se lo grabo con el podcast. Cambiamos el tema. Quiero llorar. Subimos de tema. Eso fue eso. Eso fue ellos. Pudo regresar a la lindoca de mando. Que la siguiente es yo. Ya sé que tengo más tacto. Dentro de dos podcasts dirá, esto me sirvió porque ya tengo más tacto y soy más flexible. No, digo, sí. Fíjate que es muy bonito. Sí, como que perfeccionante. Son maneras así, o sea, por ejemplo, es lo que yo decía yo con la otra vez, de que okay, me está cargando mucha mano en el trabajo, pero no quiero descuidar mi parte social y no quiero descuidar a mis amigos ni tampoco. Exacto, o sea, yo sé que puedo esforzarme tiempo en hacer ciertas cosas para no descuidar tanto mi trabajo y seguir mi parte humana y social. Bájale tantito, che, bájale. No, ¿estamos así? No, bájale tantito, por favor. Mi amor, hace una semana. Hace una semana le hubiera dicho amor. Hoy se lo dije pota. Sí, boludo. Pero sí, todo esto nos ayuda a reflexionar. Te ayuda a reflexionar. Pero, gente, esperemos que los que nos estén escuchando también. Les prometo que para la otra ya no voy a hablar tanto. Estaba sentado en podcast y dije, no, o sea, pobres de mis amigos, los voy a dejar a terminar. Es que ya como media hora, neta. No, yo también, se explayan, y otra vez. La pasamos otra vez. Bueno, hasta luego. La próxima va a ser discutir.